las 6 de la tarde. Esto es Cinefagia FM en Radio Crash, 20 de noviembre. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes. Un lunes más, hoy aquí, como dices tú, 20 de noviembre, y no estamos solos hoy. Hoy nos acompaña. Sí, sí, hoy hay como gente. Una especie de unas vocecillas, ¿no? Sí, sí, sí. Había gente ahí nerviosa y yo estaba en plan de, no, tranquilidad. Y luego yo voy casi como me trabo en el inicio, ¿no? Estoy mítico esto. Estoy nervioso yo ahora. Estoy, sí, sí, estás ahí. Me contagiaron. Bueno, pues venga, presenta a quién te acompaña hoy en la pecera de Radio Crash. Bueno, pues hoy presentamos aquí a Bordeando Castrillón, un grupo informal de mujeres jóvenes, según ellas se autodefinen, que luego nos explicará un poquitín más. Joder, te salió natural eso, no lo tenías preparado. No, pues ¿eh? Lo leí, lo acabo de leer. Lo acabo de leer, la verdad. Y bueno, tenemos a ver, Desiré, sí. Sofía, correcto. Marta, María, y Allende los Mares por Inglaterra, por Londres, otra Sofía también que nos acompañará a lo largo del programa. Y bueno, buenas tardes, bienvenidas a Fallaivos. Estáis en vuestra casa y bueno. Bueno, hablar, por ejemplo, Desi, di algo al micro. Hola. Buenas tardes, muy bien. Buenas tardes. Se te oye perfectamente. Marta, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. María. Buenas tardes. Se te oye muy bien. Y Sofía. Hola, Jairo. Pues muy bien. Los micros están abiertos y no se van a cerrar ya nunca más. Y yo creo que podemos empezar ya. Yo creo que vamos a... No, bueno, vamos a empezar primero a hablar de lo que es Bordeando. Vamos a dejar ahí a los Black Keys para hablar de Bordeando. Y cualquiera de vosotras, que por supuesto sois muy bienvenidas aquí en esta... No santa radio, Borja, siempre decimos. No, santa radio. Si pensabais que... Pero no, santa no es. Contarnos qué es Bordeando Castrillón. Bueno, pues Bordeando Castrillón es un proyecto muy pequeñito, pero con mucho cariño, que surgió, pues, como decíais, de mujeres jóvenes, todas profesionales del ámbito social y de la comunicación. Y bueno, lo que nos surgió fue la pregunta de por qué en Piedras Blancas, la ciudad donde vivimos, no hay asociación de vecinos. Y bueno, a raíz de esa pregunta, pues nos organizamos para ver un poquitín cómo estaban las asociaciones de vecinos en Castrillón. Y en ello estamos. Estamos viendo a las asociaciones, a informantes clave, políticos, y viendo un poquitín cómo está la situación de nuestro concejo. Bueno, María era la nerviosa, ¿eh? Y mira qué bien habla, ¿eh? Porque más temple que yo. Sí, sí, sí, sí, ¿eh? Vamos a quedar un poco en ridículo hoy, Borja. Sí, porque debe pensar que había profesionalidad aquí y luego en realidad vienen y claro, nos dejan a la altura. Desi, cuéntanos tú un poco también sobre Bordeando. Bueno, pues a partir de ahí quisimos conocer un poco su organización, su funcionamiento, sus demandas y ver si es viable reforzar los recursos existentes o contribuir al asociacionismo en el municipio. Más o menos. ¿Y desde cuándo más o menos lleváis haciendo este trabajo? Desde julio. ¿Y qué os encontráis hasta ahora? ¿Mucho desorganización por ahí entre los entes públicos de asociaciones de la zona o qué? Lo que se puede contar, Bueno, yo creo que de momento nos encontramos, la verdad, que mucha aceptación por parte de la población con respecto a nosotras. Y bueno, estamos todavía en el estudio, no se puede sacar ninguna conclusión definitiva. Pero bueno, la verdad que de momento muy bien, yo creo, así en general. Estáis contentas, Marta. Yo veo que. Muy contentas. La gente, sí, porque además yo os lo noto. Os veo ahí. Aparte que ya conocía cosas del proyecto, no sé, yo os veo hablar y estáis como muy ilusionadas haciendo una cosa encima con este carácter que tiene, que joder, da gusto. Sí, sí, a ver si va para adelante y acabamos en algo bueno. Sí, porque no va a ser. Sí. ¿Y cuáles serían vuestros objetivos, digamos? ¿Llegar a ser o hacer o tener tanta influencia sobre esta gente o ayudar a tal gente? ¿Cuál es vuestro objetivo? Así pues bien. Nosotras empezamos planteándonoslo como un diagnóstico comunitario, que era lo que explicaba María, conocer un poquitín la realidad asociativa del municipio Y el objetivo un poquitín es, a partir de esa realidad que nosotros estamos estudiando, bueno, poder elaborar un informe que sea de utilidad para los vecinos y vecinas de Castrillón, y luego reforzar las actividades participativas que ya existen, porque en Castrillón tenemos casi una veintena de asociaciones vecinales, que son muchas para un municipio de poco más de 20.000, 22.000 habitantes. Y luego también plantearnos la posibilidad de crear una asociación vecinal en Piedras Blancas, porque en Piedras Blancas solo hubo asociación de vecinos posterior al momento de la transición, duró poquito, menos de una década, y desde entonces no hemos vuelto a tener asociación vecinal, y nosotras, bueno, creemos que siguen teniendo una legitimidad y un reconocimiento que, bueno, podemos nosotras tomar ese legado, por así decirlo, y animar a más gente a que se una a nosotras y a crear movimiento asociativo en Piedras Blancas. O sea que tenemos aquí a cuatro chicas muy dinamizadoras, ¿no? Sería la palabra clave, por ejemplo. Sí, sí, sí. Dinámicas y dinamizadoras. Sí. Marta, que te veo muy callada. Dime. Cuéntanos lo que tengas ahí apuntado. La chuleta. Esto es para después, ¿ya? Ah, es para después. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, y os preguntaréis, ¿qué hacen las chicas de Bordeando Castrillón en un programa de cine aquí en Radio Crash? Pues es que, como no podría ser de otra manera, Borja, nos gusta a nosotros, por eso se dice que el cine, la vida, ¿no? Uh-huh. Van a utilizar una película para el... ¿qué día es? Mañana. Para mañana. Sí. O sea, es ya mañana. Es ya. Sí. Sí. Eso. Entonces, van a utilizar una película para eso, realizar una acción, y la película en cuestión es Boyhood. Uh-huh. Y nos preguntamos, ¿por qué elegís Boyhood para dinamizar, puede ser la palabra? Pues porque en ella se puede observar cómo un niño va pasando por diversos momentos traumáticos en su vida. Un padre pues desaparecido en los momentos importantes, un poquitín de violencia por parte del padrastro, y bueno, guarda relación con la temática este año de la marcha en contra de la violencia de género, que es la violencia infantil, ¿no? Sí, claro. La repercusión de la violencia sobre la población infantil y adolescente. Sí, además, estaba hablando antes un poco con Sofi. Sofía. Sí, bueno, con Sofía, ¿no? Bueno, pues nos comentaba que respecto a la edad del protagonista era muy determinante también para vuestra propia vida, ¿no? Porque sois de una generación más o menos parecida y bueno, cuenta una problemática muy, muy acorde a nuestros días. Y cuéntanos un poco la relación personal con la película, cómo os identificáis con ella o cómo podéis empatizar con el personaje. Bueno, pues con el tema de la edad decíamos que nos sentíamos identificadas en el sentido de que podríamos ser nosotras, ¿no? Luego, después de que expliquen un poquitín más mis compis en qué va a consistir la actividad de mañana y dónde la vamos a hacer, porque seguro que mucha gente se anima, no hace falta ser de Piedras Blancas para poder ir, pues eso, la identificación sobre todo con el tema de la edad, ¿no? Porque, joder, nos damos cuenta, pues aparece la primera Game Boy Color, la primera Xbox, o sea, va todo como a la par de nuestro crecimiento. Pues sí, mira, yo creo que lo mejor es que pongamos el tráiler y luego ya así explicáis un poquitín cómo va a ser el evento y a la gente se entera y puede ir hasta Piedras Blancas, que está a tiro de piedra, matar. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. ¿Listos para divertiros? ¡Sí! ¡Sí! Oh. Bueno, no pasa nada. Si pusiéramos las barreras... Déjate de barreras. En la vida no hay barreras. ¡Mamá! ¡Recógela de una vez, Adel! Hoy ha llegado un nuevo alumno. Hola, tío. Bienvenido al infierno. Bueno, mamá. ¿Has estado bebiendo? Un poco. Vale. ¿Qué quieres ser, Mason? ¿Qué quieres conseguir? se agita el tráiler un poco al final, ¿eh? Bueno, ahí tenemos el tráiler de Boyhood, una película que cuenta con una banda sonora que nos gustó mucho, ¿eh, Borja? Sí, sí, nos gustó. Ahí, un carácter ahí underground, uh-huh, muy chulo. Y como decía Sofía, pues iba un poco pues repasando toda la vida de este chico. A nosotros esta película nos llamó mucho la atención, no sé si te acuerdas, cuando se estrenó, por el hecho de que fuera el mismo chico el que se usara desde que era pequeñín. Sí, en realidad todos sus actores, tanto, bueno, Elar Coltrane, Patricia Arquette, Ethan Hawke, toda esta gente, pues eso, a lo largo de los 12 años que dura esta producción, pues vemos cómo van creciendo, ¿no? Se nota mucho más en la gente joven, en los niños sobre todo, vemos esa transición hacia la madurez, a la edad un poco adulta, y bueno, muy interesante este proyecto del director, que es Richard Linklater. Sí, sí que es verdad que luego la película teníamos las expectativas como muy altas, en el sentido de como, no sé, una superproducción o algo así, y luego la película iba pues como iba, pero bueno, es que es un tipo de película... Sí, es simplemente de manera muy documental relata lo que es la vida, al final. Eso. De la vida. Sí, eso es. Entonces, bueno, nos decíais que la vais a utilizar, yo estoy llamando la acción, ¿es correcto decir la acción? Actividad, sí. Entonces, ¿cómo vais a hacer? ¿Cuál es la dinámica que vais a seguir? Es decir, horarios, sitios también. Pues mañana estaremos a partir de las 7 de la tarde en la Casa de Encuentro de Piedras Blancas. Y pondremos la película y aparte después habrá unas dinámicas, hacemos 4 en total, que serán, bueno, es a partir de la película para reflexionar acerca de las actitudes que vemos a diario en nuestro entorno. Detectar las situaciones de maltrato y crear toma de conciencia sobre la problemática. O sea, en un poco de juego de rol, elegir una imagen, un final imaginario, porque solo vamos a poner una hora y la película dura 2 horas y cuarto, sí. Y entonces, pues para que imaginen ellos cómo podría acabar un poco la película. Y luego, nada, una serie de preguntas que también les vamos a hacer y ya está, yo creo que va a estar muy entretenido, que puede venir todo el mundo y... Para todos los públicos. Exacto. Sí, sí, avisamos que la película es para todos los públicos. Sí. E incluso si ven la película película completa, yo creo que al final se lo pueden poner ellos también, ¿no? Sí, de hecho buscábamos que fuera una película accesible. De hecho, nosotras la sacamos de la biblioteca pública municipal porque queríamos que fuera una película que pudiera conseguir todo el mundo para verla en su casa, ¿no? Un poco el sentido de que sea para todos y todas. Claro, está bien, al ser una película tan larga, está bien poner la primera hora y algo, me parece que es, porque luego dejas a la gente enganchada para el que quiera seguir viendo cómo acaba o eso, la dejas ahí como el anzuelo, ¿no? Eso es. Sí. La proyección es, entonces, ¿cómo proyectáis? ¿En proyector? ¿En pantalla? Sí, un proyector con lo que haya en la casa de encuentro de las mujeres, eso ya no, la tecnología ya no corre de nuestra cuenta, vamos. Sí. ¿Y cómo habéis promocionado la actividad? Por Facebook, principalmente, y en el blog de Igualando Realidades, de la Casa de Encuentro. Ah, bueno, sí, porque está la otra parte del proyecto, que es Igualando Realidades, que es... Explicarme un poco, que ahora mismo... A ver, todo esto empezó porque cada año el Consejo de la Mujer organiza la marcha del 25 de noviembre contra las violencias machistas. Y este año, como la temática estaba relacionada con infancia, adolescencia y juventud, pues decidieron contar con nosotras precisamente por lo que comentábamos al principio, ¿no? Somos un colectivo de mujeres jóvenes. Entonces nos propusieron la actividad y nosotras, en colaboración con la Casa de Encuentro de las Mujeres, que es a lo que se refieren Desi y Marta con Igualando Realidades, pues a través de la técnica de igualdad, Lucía, que estuvo en contacto con nosotras permanentemente, organizamos esta actividad. Sí, de Borja, estás ahí haciendo el técnico. Socializando micros. Sí. Bueno, pues nada, muy bien. Estamos encantados que se utilice el cine para eso, para dinamizar a la gente, para que la gente participe. Y sobre todo, lo que está muy bien de las películas. Ayer, por ejemplo, estábamos viendo un documental ahí en el Festival de Cine. Y no hay nada mejor que ver una película y luego poder comentarla. Sí que estaba bien, de vez en cuando, también, pues en la intimidad de tu casa, pues ves tu película y te quedas ahí rayado. Pero tener la posibilidad de gente con la que compartir la tertulia y bueno. Sí, hombre, y como este, que sirva también de medio para enseñar algo, una problemática, una... Exactamente. Claro. Sí, eso siempre está muy bien. Un poco de cineforum, siempre lo reivindicamos aquí en Cinefagia. Sí, porque mucha gente se aleja un poco del cine en el sentido de que, no sé, lo califica un poco así como un poco de snob, ¿no? En plan de, no, es que yo de cine no sé. Digo, vamos a ver, si tú eres capaz de ver una película... ¿Cómo nosotras? No, pero es mentira, es una falacia totalmente. Después de este programa vais a cambiar de opinión, ya verás. Claro, sí, porque vamos a ver, si tú eres capaz de ver una película y luego tener una opinión sobre ella, pues ya sabes de cine, ya está, no hay más, no hay más tutía. Y entonces igual hay gente que se encuentra que mañana va a ir allí y va a ver la película y luego va a encontrar a chicas con las que dialogar y con la vecina y con el de al lado... Y entonces ahí se crea ahí ese, sí, también, ese vínculo tan prestoso. Y también lo que a cada persona le supone una cosa la película, ¿no? Tiene, claro, las diferentes también visiones, y cada persona reacciona de diferente manera a ciertas imágenes. Por ejemplo, a vosotros os identificabais, por ejemplo, con la edad del chico, que eres muy del rollo, claro, de la Game Boy, de todo eso. Y pero otra persona quizá un poco de otra generación se identifica con la madre, y claro, con los hijos, con el padre, y que no son sus padres biológicos, bueno, esas cosas. Y van saliendo, aflorando cosillas en el interior de cada espectador. De hecho, esta semana, hablando con otras personas sobre la película que íbamos a proyectar, pues es lo típico que se dice, ¿no? Que la película de Boyhood en realidad no te dice nada porque el hilo argumental no es muy emocionante. Quiero decir, en realidad ves la vida pasar. Exactamente, sí, es lo que hablamos. Sí. Pero, sí, pero lo que tiene de particular, o yo creo que es interesante esta película para la cómo lo vamos a trabajar nosotras, es precisamente el hecho de que puede pasar en cualquier familia y en cualquier vida, que estas situaciones de violencia machista que se viven pasa en este caso a una familia blanca, a una familia bien formada porque ella tiene estudios universitarios, en este caso el agresor es profesor de universidad, quiero decir que también ayuda un poco a romper un poco con esos mitos de que la violencia machista solo ocurre en unos contextos de marginación, de desigualdad muy grande, etcétera, etcétera, y en este caso, pues no, eso es lo que decíamos, ¿no? Mujer joven, blanca, con estudios, una familia y una vida normal y resuelta. En plan, podríamos ser nosotras, pero de verdad. Sí, es un poco lo que hablamos aquí muchas veces, Borja, de la empatía, ¿no? De nosotros siempre decimos en las películas que, o hablando de la vida normalmente, que en plan de, bueno, la gente está como ahí un poquitín porque piensa que a ella no le va a pasar. En este caso estamos hablando de la violencia doméstica, pero están ahí, la gente no empatiza con eso. Y lo que decía Sofía ahora es que a cualquiera en un momento dado le puede pasar cualquier cosa, porque las cabezas están muy locas, ¿eh, Borja? Bueno, hay de todos, sí. Sí. Sí. Bueno, no sé si queréis... Además, bueno, el elenco de actores de Boyhood... Sí, es que nosotros somos tan de Patricia Arquette y de Ethan Hawke. Sí, Ethan Hawke me gusta mucho como actor. Además, debe ser su actor fetiche, el de Richard Linklater. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Participó en Antes de que anochezca también, y otras producciones con este de director y con este actor. Y bueno, pues una película totalmente recomendable que mañana puedes disfrutar perfectamente. Pues sí. Pues nada, chicas, yo creo que llegamos bien a esta primera parte del programa en la que explicamos un poco lo que sois, cómo vais a utilizar el cine, qué es lo que nos interesa. Yo no sé si... que no os dejéis nada, ¿eh? O sea, decid lo que os dé la gana, por favor. Yo creo que podemos que no quede recordar nada otra vez apuntado. El día, la fecha. Sí, el día, eso, te recuerdo. Sí, eso dicen los profesionales, nosotros no, que no lo somos, pero dicen que sí, que hay que insistir. Yo. Que si la hora, que si la fecha... Pues mañana, a las 7 de la tarde, en la Casa de Encuentro de Piedras Blancas, Boyhood. Os esperamos a todos y a todas. Eso es, sí. Pues nada, bueno, vamos a tener todo el programa, porque hoy empezamos a las 6, Borja, porque nos vamos a ir a ver un documental al festival Cearista también, lo tenemos bastante vinculado a todos en general. Pero tenemos, yo creo que una hora por delante todavía. Empezamos a las 6, pero yo creo que vamos a tirar de largo. Sí, porque estas chicas, a nosotros nos gusta mucho que la gente venga aquí y entonces... A ver, algo tendrás, que si te gusta el cine, aunque si sabes de cine, aunque pienses que no. Entonces hay películas pues que a cada uno nos marcan de una manera diferente. Y cada una de estas chicas tiene una película. Nos la irán contando, descubriendo poco a poco, ¿no? Y nos dirán el por qué les marcó esa película. Entonces, bueno, vamos a hablar de esas películas, pero luego en cualquier momento dado podéis retroceder otra vez a hablar de Bordeando. Hablar de, yo qué sé, o de los vecinos, igual, hablar de... ¿Os acordáis de alguna película ahí, por ejemplo, para otro...? Sí, sí. Porque hay... Podemos utilizar esta película. Porque hay un parque en Castellón dedicado a Adolfo Suárez. No le vale con un aeropuerto ya. De mi casa. No le vale con un aeropuerto ya. ¿Para qué quiere un parque? Bueno, ahí el abuso. Vaya, Jairo, esas ¿cómo cosas? Los parques de Piedras Blancas. Sí. Vamos a hacer una llamada a Londres. A propósito de todo esto. De Piedras Blancas a Londres. Una cosa que nos gusta mucho decir, Borja. Eso es. ¿Qué estará diciendo la gente de Japón? Que está en el top one de escuchar. Está buscando el parque de Adolfo Suárez. Ahora mismo. Pues hacemos esa pequeña pausa con esta canción que está sonando de fondo, que es de la banda sonora de Boyhood, y probamos a hacer esa llamada. Borja, ¿por qué te llevas la mano al corazón? No, porque está peliculero. Me subí bella esta canción. Bueno, de momento, nuestra chica en Londres está ocupada. Motivos mujer. Laborales. Bueno, sí. No. Sí, algo pasa, pero bueno, entrará. Y si no, la llevamos la semana que viene. Pero bueno, algo nos tiene que contar. Sí. Pero no pasa nada, porque saltamos a la siguiente película de Marta, por ejemplo. Y está sonando esta canción que te subí bella. Que es, y seguramente a Rubén también. Sí. Le haya gustado mucho, ¿eh? Sí, le encanta. Sí. No lo vio. Sí. Aquí tenemos una especie de. Nosotros no, a nosotros Tim Burton nos gusta mucho. Sí, pero tenemos a un oyente que no sé qué le pasa. Que lo tiene cruzado. Está equivocado. Está muy equivocado el chaval. Y entonces no le va el rollo ese que tanto nos gusta a nosotros, Borja, de Tim Burton. Sí. Ahí sí, todo ahí oscuro, con la telaraña, con tal. Entonces, pues estamos encantados de que Marta nos haya propuesto Sweeney Todd, el barbero. ¿Cómo es? De la El barbero diabólico de la calle Fred. El diabólico barbero de la calle Fred. Sí, aquí 2007. Pone en inglés demoníaco. Sí. Bueno. Estamos escuchando una canción de la banda sonora que no es de Danny Elfman. No. Que normalmente era Daniel Mann, ¿no, Borja? Sí, pasa que estaba basado otro, me parece que un musical, y entonces por eso creo que decidió no contar con Daniel Mann para. Pero seguro que supervisó algo por ahí. Yo estoy. Ah, oh, vale, Google, ¿no? Wikipedia. Marta. Bueno, Marta, cuéntanos un poquitín. Cuéntanos por qué. Porque esta película y. A ver, cuando nos propusisteis a escoger película, yo lo tuve muy fastidiado. Normal. Porque me gusta muchísimo ir al cine, ver todas las películas. Bueno, en series y todo. Doy fe. Y los miércoles de cine son muy. son muy baratos. Claro, y hay que ir. Hay que ir. Y nada, escogí Sweeney Todd. Es una cinéfaga, Marta, entonces. Sí, sí, sí. Porque Johnny Depp es Johnny Depp. Y me varía cualquiera de ellas. Pero en esta, como es aparte musical y yo creo que es muy bonita, no sé, a mí me gusta. Aunque la temática, bueno, a ver, va de matar, bueno, y a ver, para gustos. Pero sí, a mí me gusta básicamente porque sale Johnny Depp. Cualquiera de él me vale. Y de Tim Burton también. Uh-huh. Y ellos dos juntos me parece que son ya. El culmen, ¿no? La, vamos. Pues decir, no sé si sabes esta anécdota, pero tú sabes por qué se hizo famoso Johnny Depp. Fue, mira, cuando Wes Craven hizo Pesadilla en Elm Street, quería buscar un protagonista, así joven, guaperas, tal, y él no tenía muy claro el casting. Entonces le dijo a su hija, que tenía por aquella 14, 15 años, que cuál era el chico de todos los que había visto en el casting que además había gustado. Y ella dijo que era este hombre, era Johnny Depp. Y pero claro, el padre veía un tío así un poco esmirriado, un poco tal, pero decía a la hija, este tiene algo, y finalmente la hija de Wes Craven acertó, y muy bien. Bueno, sí. A ver, sí que lo ves y el pobre tiene pinta así un poco extraña. Bueno. Y más con los años, va peor, la verdad. Pero es drogas. Son muy malas. A ver, es muy malo, es muy malo. ¿Tú crees que se droga, Johnny Depp? No, yo que no. Se dice, se comenta. No. O con el alcohol sí que tiene problemas. ¿Qué no hará ese Johnny Depp? Yo dije, no se aprende ningún guión que lleva pinganillo y se lo van diciendo. Calla, no tiene capacidad de... Pues no, ya no retiene. Pues yo eso no lo sabía. Borja, ¿tú sabías eso? Yo eso no. Yo sabía lo de Wes Craven, pero esto no. Pues mira, ¿ves? Soy muy fan. Soy demasiado, ya. ¿Ves cómo al final todo el mundo es cinéfilo? Sí. Además, esos datos que nos gustan tanto, Borja. Bueno, otro dato, Elena Bonham Carter, que rodó el film, está embarazada de su segundo hijo. Con Johnny Depp, ¿no? Está casada con Tim Burton. No, está casada con Tim Burton. Pero creo que se separaron, ¿eh? ¿Y está con Johnny Depp ahora? No. Sería muy fuerte ya. Bueno. Sí, bueno, tenemos el tráiler y tenemos mensaje de la chica en Londres, ¿eh? Ah, que se está subiendo el autobús, la vi en directo. Pero vamos a escuchar el tráiler primero. Esta es la historia de un hombre común y corriente que lo tenía todo. Boker's name was Benjamin Boker. Hasta que un hombre poderoso le robó su libertad, destruyó a su familia y lo desterró. May the Lord have mercy on your soul. Para siempre. Y de su desdicha, un hombre nuevo nació. 15 years dreaming. I might come home to a wife and child. Benjamin Barker. Not Barker. Sweeney Todd now. And he will have his revenge. Where's my wife? She's gone. And he's got your daughter. Judge Tuffin. You got to leave this all behind you now. No. These are desperate times. Desperate measures are called for. All right! You, sir! No one's in the chair. Come on! Sweeney's waiting. I want you, bleeders. You, sir! Two, sir. Welcome to the grave. I will have vengeance. I will have salvation. I can guarantee the closest shave you will ever know. May the good Lord smile on you. You're poking mad. The years no doubt have changed me. That's all very well, but what are we going to do about him? Pues si tenemos ese tráiler, mientras estabais ahí abrigando, ¿os estáis poniendo en plan Tim Burton? Sí. Un poco como... Vale, si crees que tiene mucho frío. Un poco siempre, como... Siempre. Como en el monólogo del Rachalante, ¿no? De Tim Burton que no quería bajar a la calle porque se quedaba ahí y le gustaba pensar en sus pulpos, en sus historias ahí tétricas. Bueno... musical, que no lo dijimos. Sí. Y eso tiró un poco para atrás a la gente, el hecho de que fuera musical. A ti, Marta, en cambio. A mí no, a mí me echo para adelante. Muy bien. A mí me gusta mucho. Muy recomendable. Aunque si le diga lo contrario, pero aquí que no lo gusta. Sí, pero bueno, yo no ¿hay, la vi, hay discrepancia ahí? Ah, no la viste. No, pero ver, no, por tocar las narices un poco, ¿no? Sí. Claro. Bueno, esta película tampoco, a Johnny Depp tampoco le gustan los musicales y sí que le costó un poco a Tim Burton convencerle, ¿no? Pero le puso. Ahí el CD con la obra de Sweeney Todd que protagonizó en su día Angela Lansbury y George Hearn, y pues al final se convenció de hacer papeles. Claro que no. Sí, no sé qué le pasa a la gente con los musicales, no les acaba de gustar. Siempre hay mucha gente que dice que esta película está muy guay, es que como cantan, es que no me gusta que canten. Pero bueno, Bueno, pero últimamente están recobrando bastante importancia con La Land, sí. Con The Artist. ¿A vosotras La Land? ¿Qué tal? ¿Os gustó? Yo no la vi. Yo tampoco la vi. A mí sí me gustó. Yo tampoco, Mario, no te preocupes. Pero soy tampoco lo vemos todo. Es demasiado ñoña. Para mí, ¿no? Para mi gusto. Es que a mí me gusta lo ñoño, pero claro, bueno, no la vi, ¿eh? Claro. Sí. Bueno, y eso que al final no sé. Ya. A mí me gustó, ¿eh? Pero no, está muy bien hecha. Sí, a mí también. También, ¿eh? Sí. Lo veo por la calle, ¿eh? Canturreando. Sí. Bueno, los musicales. A mí me gusta mucho desde que vi Siete novias para siete hermanos. Ah, muy bien. ¿Esa la visteis? No. Es que es bastante vieja. Esta generación ya. Sí, sí. Es bastante vieja, sí. Pero es muy entretenida y es atemporal, ¿eh? Sí, porque está ahí la mujer, la madre, en el monte, y tiene a siete hijas, entonces las tiene que casar. Entonces así como muy tal. Eso para el próximo evento que tengáis lo podéis poner. Bueno, no lo sé. Bueno, para muy muy para preocupadas criticarla. Por el matrimonio eso, y tal, eso, a casar a las hijas. Una ese empeño ahí. Sí, pues mira, estaría bien en una revisión, ¿eh? Sí. Sí, mira, van saliendo cosas, ¿eh? Tenemos a Sofía Proenza. ¿La tenemos? No la tenemos ahora aquí. Oh. Lo siento. No, que la tenemos ya a punto, mandando mensajes. Pero mientras hacemos la siguiente llamada, yo creo que vamos con la siguiente película, que por ejemplo puede ser la de María. Sí, que hace mucho que estás ahí. Expectante. Sí, vale, expectante. Vale. Y si quieres ponemos El tráiler. Vale, perfecto. Además es una película súper original. Claro. Y diste en el clavo con esta película, ¿eh? Allá va. Mr. Nobody será el último hombre de la Tierra que muera de viejo. No podemos volver atrás. Por eso cuesta elegir. A ver, ¿te has decidido ya? Mientras no elijas, todo sigue siendo posible. Quiero presentaros a una alumna nueva en nuestra clase. Se llama Ana. ¿No te bañas? ¡Ana! Prométeme que si me muero, esparcirás mis cenizas por Marte. Alice. Soy yo, Jean. Estoy muerto. No puede haber estado en dos sitios al mismo tiempo. María, ¿qué te pasa a ti con las vidas de Mr. Nobody? ¿Por qué? No, pasar no me pasa nada. No, a mí la película me gustó mucho porque, bueno, te hace reflexionar bastante en el sentido de que, bueno, parece que tenemos que tener un proyecto de vida cerrado y muy estipulado, por así decirlo. Y sí que es verdad que a veces si dejamos de pensarlo todo tanto y de planearlo todo tanto, pues al final el destino, por así decirlo, te va a hacer su propio proyecto de vida. Entonces, te hace pensar mucho. Sí, antes Marta, no nos dijiste, por cierto, en la película de Sweeney Todd, acaba de hacer una reflexión María un poco de sobre lo que ella sintió a ti. Sweeney Todd es simplemente por eso, por gusto, porque te gusta la película, pero no te, un trasfondo así, pues, ¿le buscaste algún trasfondo? A ver, ¿no? Es que yo creo que es distinta la de María, no es tan de análisis, no. No, el trasfondo no. Nada, la venganza tampoco te. No, no. Algo ahí. Sí. Viste, todo es escarbar un poco, ¿eh? Bueno, Borja, os voy a dejar ahora mano a mano, a ti con María, bueno, no, y con todas, por supuesto. Sí. Y voy a intentarlo con Sofía, a ver si ahora entra, ¿eh? Bueno, pues os dejo ahí, ¿eh? No sé, yo esta película la vi hace tiempo y la verdad que me gustó mucho, ¿eh? Y cuenta, bueno, pues un poco de situación. Es el año 2092. Y está radicada la... ¿Cómo es? Todo el mundo es inmortal, salvo una persona, ¿no? Uh-huh. Y este hombre, pues, hace un repaso de su vida y sus posibles vidas. Así es. Va mala suerte, ¿no? Y bueno, cuéntanos un poquitín eso. Lo que decías tú sobre la capacidad de elegir, sobre el destino. Cuéntanos un poquitín... ¿Qué te aporta a ti esta película? Bueno, a mí me aportó personalmente, por así decirlo. Me recomendó una amiga en un momento así que tenía yo de... No, las cosas no pueden salir como yo quiero. Y lo que te aporta un poco es el no rayarte, por así decirlo, de quiero esto y lo quiero así y así, no, sino que tienes que dejar fluir la vida y que la vida te va a llevar donde te lleve, ¿no? No te puedes cerrar a un plan de vida en concreto, sino porque entonces vas a acabar frustrado. Claro, sí, sí. No te va a salir todo como tú quieres, entonces. Bueno, como dice, se cierra una puerta, pero suena abre una ventana, ¿no? Claro, esas cosas. Hay que verle el lado positivo a todo lo que vaya surgiendo. Pues esta película disfrazada de ciencia ficción trata un tema bastante interesante, como comentamos, protagonizada por Jared Leto, que hace varios papeles. Una película muy muy recomendable, eso, por cómo lo trata, ¿no? La disfraza de una película de ciencia ficción, pero en el fondo habla de algo tan básico como son las decisiones de la vida diaria, ¿no? Cómo va cambiando, elijas un camino u otro. ¿Y algo más que os quieres contar de la película? Sí, que muy recomendable. Sí. Pues nada. Tenemos ahí acerca La Llamada. Nada, decir que no tuvo gran acogida entre el público, el público general, pero bueno, sí que a los que nos gusta un poco la ciencia ficción sí que nos llegan buenas críticas. Una película belga de Jacob van Dormael, y bueno, pues la verdad que muy recomendable para todo el mundo. Eso es que hay llamada. ¿Oye? ¿Una voz? Sí. Bueno, ya está. Hola. Hola, Sofi. Os escucho muy bajito. Pero... ¡Sofi! A ver, habladme. Hola. Hola. Sí, venga, mejor. Bien. Sí. Es que si subo un poco más, ahí la fastidio. Así que no. Yo creo que sí, tenemos que igual afinar un poquitín el oído, pero yo creo que bien. Vale. Sofía, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal todo por allí? Pues muy bien, la verdad es que estábamos ya con ganas de hablar contigo. Estamos hablando de Bordeando Castrillón, por supuesto. Ya nos han explicado cómo usáis el cine para dinamizar a la gente, cosa que nos parece genial. Y luego ahora cada una nos estaba contando pues su particular, su película y por qué le gustaba tal película. Y tú tienes una también para nosotros. Y yo, si quieres, te pongo de fondo para que te pongas en ambiente. El piano que suena en esta película tan... Y luego sí, escuchamos el trailer, pero primero ponemos el pianín. No sé si, seguro que te acuerdas, claro, si te gusta, si nos lo mandas. ¿Qué es esta Inside Out? Y Sofía, bueno, puedes decir lo que quieras, pero yo de mano ya te pregunto por la película. Pero bueno, si quieres saludar a tus compis o decir lo que quieras. No, bueno... Que me da mucha pena porque no he podido escuchar el programa, pero prometo que lo escucharé. Pero nada, no he podido. ¿Con quién hablo? ¿Con Borja? No, yo soy... No, sí, estamos con los micros y los auriculares todos, pues, o sea, estás dirigiéndote a todos a la vez. Muy bien, muy bien. Es que no sabía de quién era la voz masculina. La masculina de Borja, la mía no es la masculina. Genial. La dura es la de Borja, la mía es así la un poco... Hola, Sofía, soy Borja, yo. Hola, Borja, ¿qué voz tienes? Nada, como curiosidad, que no es la primera vez que hablo con Borja de cine. ¡Oh! Bueno, cuidado, Borja, yo coincidimos en la CAR una vez, no sé si él lo sabe, sí, pero... Sí, la primera y última vez que usé la CAR, pero la verdad que fue una... ¿Pero qué hiciste? Una gente viene aquí a la radio, sí, de casualidad, por una serie de casualidades, y resulta que tú llevaste a una de esas... protagonistas en Palabacar, Borja. Eso es. ¿Qué estás hablando? Cosa de año y pico, sí. Allá de su pareja, fuimos ahí de un viaje de Maracaibo a Gijón y había venido a gusto, había venido mi programa porque ella se dedica al tema audiovisual también y bueno, estuvimos hablando, la verdad que fue un viaje genial, ¿eh? Yo me lo pasé muy bien. Tengo la memoria. Sí. Tú me refrescas más, ¿eh? Entonces, te pitaré en los oídos. Sí. A ver, Inside Out. Centrémonos, sí. No os escucho nada bien. Ya, a ver, espera, subo, lo que pueda. Pero tú habla que nosotros a ti te escuchamos, no te preocupes, ¿eh, Sofía? Vale, genial. Bueno, pues si me preguntáis algo y mi respuesta no tiene nada que ver, no es que no sepa, es que no os escucho. Bueno, como si no pasara eso en Radio Brasil, ¿eh? Habitualmente. Bueno, mi película. ¿Por qué elegí esta película? Creo que uno de los puntos por los que cogí la película es porque sabía que nadie iba a escoger animación y me parece, bueno, yo soy muy muy fan de la animación, concretamente de las obras maestras de Pixar, Y me da mucha pena que sea el gran olvidado siempre del cine, con todo el trabajo que lleva, los guiones maravillosos y el trabajo de animación propio. Entonces, bueno, tuve varias películas, entre ellas estaba Origen, porque soy muy fan de Nolan, pero luego me puse a despertar y... Bueno, seguro que salió en el coche también eso, lo de Nolan, ¿eh? No sé. Seguro. Y decidí que tenía que ser Inside Out porque, bueno, porque me ayudó mucho en una época muy mala de mi vida y porque se merecía un pequeño homenaje por mi parte. Pues nada, Borja, tú que tienes confianza con... No, pues estoy, yo lo inicié también y sí que es una película de animación. Muchas veces relacionamos el cine de animación con el cine infantil, más naif, pero esta película llega a todo el mundo, llega tanto a jóvenes porque la enfocan de una manera diferente, a adultos porque, bueno, pues estamos ahí en diferentes sentimientos, les damos, les ponemos cara, voz y bueno... De una manera muy, muy gráfica, quizás sencilla, vemos cómo puede funcionar los sentimientos, ¿no? Y es algo con una imaginación desbordante que siempre hace Pixar, y bueno, lo que digo, que cada persona lo identifica de una manera diferente. Sí. Bueno, además lo que decía Sofía, nosotros aquí sí que le damos muy buen valor al cine de animación. De hecho, no sé si te llegaron los mensajes, Sofía, de recomendaciones, no mías, sino de Borja y de algún compañero. Precisamente tenemos un compañero ahora en el festival que se dedica nada más que a ver las películas de animación, básicamente, por lo que es lo que es lo que más le gusta. Y claro, o sea, le damos mucho valor, sobre todo por la complejidad y la cantidad de trabajo que hay ahí detrás, que... No sé, pero bueno, la gente normalmente de animación y sobre todo, bueno, pues lo relaciona eso con el infantil, la ficción infantil, y para nada se dan cuenta de todo el trabajo de preproducción y de producción y de postproducción que hay detrás. Hay un trabajazo detrás de una película como Inside Out, pues increíble. Entonces, tanto el cine de animación tradicional como el cine de animación digital, los dos llevan un trabajo brutal. Entonces me da mucha pena eso, que normalmente no se le dé el valor que tiene. O sea que nos cuentas además que esta película también, ya al margen de que fuera de animación y de todos esos datos técnicos que tanto nos gustan, pues sí. Eso, hizo despertar en ti ahí como una especie de empatía, que es lo que hablamos muchas veces también, que el cine ayuda. También nos hablaba antes María de lo mismo. Joder, Borja, yo es que... A mí es que esto es lo que me gusta en realidad del cine, ¿no? El hecho de poder ver películas y que ayuden a la gente. Sofía, no sé si nos puedes contar algo más sobre eso, bueno, lo que nos quieras decir, ¿no? Pero enfocado en ese punto. Básicamente a mí esta peli, yo cuando salí de la película me sentí un poco, bueno, como todos, ¿no? Vi la evolución y el arco del personaje principal, de la niña de Riley, y me di cuenta de que es una cosa por la que todos hemos pasado, ese momento de repente vacío, ¿y qué pasa? ¿Y por qué no siento? Entonces, bueno, me puse a investigar un poco más y me enteré de que esa película estaba toda la preproducción y el guión están hecho con personas, con neurólogos, con psicólogos, con psiquiatras, y que realmente tiene una base científica importante. A raíz de eso, yo a los 2 meses de ver la película empecé a ir a una psicóloga, y lo primero que me dijo la psicóloga fue: ¿has visto la película de Inside Out? Joder, sí. Fuerte. Vale, pues vamos a trabajar sobre ella. Y bueno, fue un pilar muy importante en una recuperación emocional que yo tuve, y bueno, sobre todo porque estaba trabajando con mis sentimientos y sabía un poco cómo estaban funcionando. Que realmente es una cosa, es una educación que me parece que no le damos la importancia suficiente, pero todos deberíamos poder saber cómo tratar nuestros sentimientos, conocernos para poder cuidarnos a nosotros mismos. No sé. Joder, menuda lección que nos está dando Sofía. Bueno, visteis a tus amigas y compañeras. Se les estaba cayendo la baba, sentían con la cabeza. Nos gustó tanto la película de Sofi que hasta nos disfrazamos en el carnaval de Cádiz. ¡Sí! De los personajes de Inside Out. Moreno es así como muy intensa. Y nuestra amiga Coral era Asco, que también le va el papel al dedo. Y a Pablo que cubre. Un beso para ellos. Para los intensos. No, la adoramos. Bueno, pues Sofía, un placer que... yo te lo he preguntado así un poquitín, pero muchas gracias por abrirte como te abriste y contarnos esa experiencia, que seguramente pues igual a mucha gente también le valga. La verdad es que da gusto escuchar a gente así, hablándolo tan naturalmente, que es a veces lo que se necesita, ¿no? Porque mucha gente no es capaz de expresarlo y se lo queda para sí mismo. Y pero tú, bueno, muy bien, ¿no? ¿Estás contenta ahí en Londres? Bueno, sí, a ratos. Ahora a ratos, ¿no? Con los niños. ¿Ah? Madre mía, estos niños, pero sí. Tienes que poner esa película, ¿eh? Que... ¿Les pones películas a los niños o qué? No, me las ponen ellos a mí. ¿Sí? ¿Y qué te ponen? Nerviosa, muy nerviosa. Son muy fan de Spy Kids, que a mí me encantan. Ah, bueno, sí. Spy Kids 1 fue así de mis primeras películas. Me acuerdo que la vi en un autobús volviendo de un festival de coro. Y me encantan. Entonces, bueno, tenemos gustos comunes. Ah, bueno. Pues el otro día me pusieron una temporada entera de las Bratz. Ese ya no me hizo tanta gracia. Pero se molan pila. Pones un itus. Púsela. Claro. ¿Queréis decir algo a vosotras, a Sofía? Que te esperamos el sábado en la marcha contra las violencias machistas en Piedras Blancas, que Sofía se viene este finde y que tenemos muchas ganas de verla. Que te echamos de menos en el equipo. Sí, así que, o sea, este fin de semana ya estás aquí ya. Sí, voy el fin de semana que tengo boda, Modorrio. Ah, pues muy bien, ¿no? Te pillas por meter. Muy bien. Que vas a ir, ¿eh? En verdad, vas a ir, estoy. Te va a pillar así por casa. Bueno, Sofía, pues lo he dicho, que muchas gracias por entrar en directo en Radio Prats aquí en Cinefagia. Un placer escucharte. Ya le vamos a decir a tus compañeras y a ti lo mismo, que tienes las puertas abiertas para llamar o venir, que en este caso llamó ella. O sea, está. Es verdad, es verdad. Menuda jeta. Está pagando ella. Luego tenemos que pasarle la factura aquí a la gente de Radio Prats y tal, porque no es normal. Bueno, eso, una mariscada, ya vamos viendo. Sí. Apúntalo bien, haz la captura de los minutos y nos lo pasas, ¿vale? En cualquier momento que quieras mandar un audio, si bueno, no vas a poder seguir escuchando, me decías, ¿no? Pero bueno, si te apetece mandar un audio, tú mándalo. No, a ver si en un... Venga, vale. Tú lo dices. Bueno, pues eso, lo he dicho. Hablamos. Estoy aquí. Nunca tuve tantos mandos levantados a la vez. Vamos con la siguiente película. A no ser que queráis hacer un post llamada de Sofía. A ver cuando decís. Un poco sensibles. Sí, quedasteis ahí. Sí, la verdad que. Bueno, pero como hablábamos antes, como en cada persona la película o el cine te ayuda a afrontar cosas y cada uno. Cada película te deja un pozo, ¿no? Digamos, y en este caso, pues hoy está muy bien para superar ciertos problemas o cosas que pasan en la vida. Sí, no, yo la verdad es que, a ver, sin conocer a Sofía, estaba un poco alucinando de lo que nos estaba contando. Yo me imagino que a sus compañeros, pues es normal que estuvieran ahí, pues eso, con la... No, con la lágrima no, ¿no? Hasta gran punto no. Pero bueno, vamos ya a escuchar el tráiler de la penúltima película. Son las 7:10. Vamos muy bien de tiempo, o sea que podemos seguir hablando de vuestras películas, podemos retomar el bordeando, lo que queráis. Y vamos a escuchar ahora el tráiler de... Báilame el agua. Ah, ya lo dejo de sí. Hay ganas ya. No, ya me saltaron antes entonces. María, me llama David. ¿Tú no trabajas? No. ¿De qué vives? ¿Del aire? Estoy ya un poco harto de este rollo, tío. Ya no me hace tanta gracia estar en la calle. No tengo casa. Nada. Yo tampoco. Si buscáis un buen sitio para vivir, la pensión de Manolo es de lo más barato que hay por aquí. ¿Quieres ganar una pasta gansa? Voy a vender caballo. Me lo pasa Carlos. Hemos tenido alguna movida. Es una semana de pensión. ¿Por qué lo hiciste? ¿Y qué piensa la vida de todo esto? Lo de algún sitio tenemos que sacar las pelas. ¿Qué hostias te pasa? Te voy a ir a sus etapas. Con tu cuerpo y esa carita se te van a dejar. Ay, que os pilláis, ¿eh? Bueno, pues escuchábamos a Pilar López de Ayala y a Unax Ugalde también. Todos los actores que trajeron también, porque bueno, nos gustan muchos, pero Patricia Arquette, Ethan Hawke, estos dos españoles, Tim Burton y Johnny Depp. ¿El qué? Vasco. Sí. Ahí, ahí. Ah, no es español. No, es cierto. Pues, o sea, sí, es correcto. Sí, sí. Es que si igual se entera del igual de. No sé. Sí. Pues, total. Mientras suena Antonio Vega, os digo que me están llegando piropos para María, piropos para Borja, oh, también centralizado en esas dos personas de momento. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno, bueno. Es lo que digo. No voy a decir nada porque me da un poco de... No quiero ver con... fans. Sí, fans. Es más nota que radio y no es televisión, ¿eh? Por lo menos en mi caso, no me ven. Ya sabes por dónde van los tiros, ¿no? No. ¿No? Ah, bueno. Bueno, pues nada, no nos en desviemos. Caso, no. Desi. Dime. Báilame el agua. Al agua. O el agua. El agua. El agua. ¿Por qué escogiste esta película como la película que te ha marcado? Bueno, yo al contrario... De por vida, no tanto. Al contrario que mis compañeras, yo de cine no soy muy apasionada. Ah. Entonces, bueno, pues indagando en las películas que vi, pues elegí esta porque a pesar de su poca repercusión, que estuve ahí yo también indagando, pues merece la pena verla porque es realista, es bastante dura, en mi opinión, ¿eh? Bastante, bastante, sí. Sí. Lo es. Bueno, también combina con una historia de amor que, bueno, que deriva en un final trágico de lo que puede representar la vida en la calle. Porque los protagonistas pues acaban sin recursos en la calle y pasan de estar en una situación bastante complicada. Caen en el mundo de las drogas, ella al perder su trabajo en el mundo de la prostitución y que el final trágico, bueno, no lo voy a contar porque si no hago spoiler. Pero... Bueno, pero si dices aviso spoiler lo puedes contar. Vale, pues aviso spoiler. Ella acaba muriendo. Muy bien. Y bueno, se puede observar cómo dos personas que al principio están adaptadas a la sociedad caen en una desadaptación donde no tienen recursos, se centran en la delincuencia, en el mundo de las drogas y todo esto, y que, o sea, en una situación de exclusión, y que esto significa que nadie está libre de no caer en ese riesgo de exclusión. Y a pesar de ello, pues me gustó mucho la banda sonora, porque Antonio Vega me gusta mucho y Los Secretos también. Muy bien. Y buen gusto musical. Y eso, me gusta mucho. Sí, no sé. Bueno, una película, Borja, lo hablamos antes, bueno, la contó ahora perfectamente de si hizo un análisis. Más o menos. Como persona que sí le gusta el cine, aunque ella diga que no. Si te gusta la película, te gusta el cine. Claro, la película lo relata muy bien y sí que es verdad que es una película dura. Aquí es cuando nos ponemos con el rollo de, por ejemplo, antes decía Marta, ¿a mí por qué me gusta Sweeney Todd? Pues bueno, porque me entretiene, porque está bien, musical, tal, pero claro, vemos Báilame el agua, no es lo mismo. Allá nos tenemos que poner en predisposición de eso, del visionado duro, ¿no? Que hay veces sí, también sí, sí, sí. Que presta hacer. Sí, también vemos aquí eso, dos jóvenes que aparentemente lo pueden tener todo al alcance de la mano, ¿no? Y cómo eligen el camino, quizá que no elegiríamos los demás, o el camino más escabroso, ¿no? Y bueno, una película bastante triste, que tienes que ver ahí un poco en días de bajo, pero bueno. Pero es muy bonito igual, es muy guapísimo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es un entrenamiento, padre, sí, que ya he trabajado en la sociedad. Sí, guapísimo. Sí. Bueno, el propio Unax Ugalde en la película, que recita así como muchos poemas, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, incluso él mismo. Por eso se llama, bueno, yo creo que por eso se llama Báilame el agua, porque el protagonista cuando conoce a María, se ven varias veces en el metro y le escribe un poema para ella y fue cuando decide dárselo y ahí es donde se conocen ellos. Yo creo que es por eso. Y se llama el poema Báilame el agua. Claro. Bueno, un poema que está, si lo pones por internet, Está la gente muy loca con el poema. Ah, sí. Todo el mundo lo utiliza y es muy bonito. Sí, sí. Y nos lo va a recitar Desi. Sabe de memoria. Ahí ya, igual hace unos años, igual un poquitín sí. Úntame de amor, no sé qué, de fragancias, pero ahora ya no. O sea, hubo un tiempo que sí que te más o menos te... No, entero no, pero un poquitín sí, sí que... ¿Y la película que la viste muchas veces o la viste una vez y ya te dejó ahí para siempre? No, la vería dos o tres, pero hace mucho, o sea, muchos años. Sí, bueno, esta es una peli que pasaron mucho en televisión, Borja, porque es muy de... Bueno, es producida por Televisión Española. Yo en televisión no la vi, tuve que dirigir Maya porque me habían recomendado también y sí que me tuve que conseguirla por vías legales. También la vi así. No, pero es que no la tenía en el videoclub. Mola mucho porque todos dijeron uy y todas. Pues, para, claro. Bueno, vosotras chicas, yo no sé qué pensáis de Báilame el agua. ¿Todas la visteis? ¿No la visteis? No. Yo sí. No. Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué opinión te...? Bueno, a ver, lo que decía Desi, que un poco te pones en el lugar de todos podemos estar excluidos, ¿no? Bueno, excluidos entre comillas, me refiero. A todos nos pueden decir que estamos excluidos. Y es un poco eso, el ponerte en el lugar del otro, de no prejuzgar a la gente, ni no juzgar a la gente sin saber, pues eso, lo que ha vivido o lo que le ha llevado a estar en la situación en la que está. Muy bonita. Triste, pero bonita. Sí, porque luego al final de la tristeza, luego sí que es verdad. Hablamos también antes de qué estamos hablando en el cuando estamos haciendo el especial de festival del documental de Nacho Vegas. Me parece que nos habían dicho que era un poco triste, porque sí. Tal, pero luego, claro, es en plan, nos decía José, es para luego salir y cortarte las venas. Bueno, no. Igual luego sales y dices tú, vamos a hacer justo lo contrario, ¿no? Desi, sí, sí. No, o sea, no, estaba pensando en Nacho Vegas, alguna canción, sí, es. Pero bueno, es para que otros no, gusta, sí. No pasa nada, ¿eh? No, ¿sabes que hay un documental? ¿De Antonio Vega o de Nacho Vegas? De Nacho Vegas, sí. Sí, sí, pero que no lo vi. Pero alguna canción y eso sí, son tristes. Sí, es un documental que se presentó ahora en el festival. Entonces, bueno, va por Gijón y va conversando con la gente. Y entonces es un poco... Bueno, pues hablan de la problemática social de hoy en día, pues las miserias de cada uno y tal. Pero luego al final... Pues oye, cuando acabas, pues tú tienes lo tuyo y... Claro, bueno, te remueve un poquitín. Claro, si eso sirve para seguir adelante, pues no sé, muy bien. O también para ver, jolín, qué malo pasó esta gente, vi en la película y tal, y yo tampoco me puedo dejar tanto, ¿no? O sea, también. Pues relativizar un poco los problemas. Pues sí. Pasamos ya a la última película. Son las 7 y 3. Seguís escuchando Radio Crash, esto es Cinefagia FM, en el 105 FM de Gijón y a través de radiocrash.org. Para todo el mundo, tenemos aquí, bueno, la difusión de Radio Crash. Borja, dile a estas chicas, bueno, ¿cuánta gente nos puede estar escuchando ahora? ¿Entre una y China? No, en Japón descargan, que es una cosa que no sabemos qué pasa ahí. En Japón nos descargan muchos programas, sí. No sé por qué. Es una cosa un poco extraña. Pero luego sí que a través del podcast, luego podréis difundir la palabra de Bordeando. De la que me están insistiendo todavía, no voy a decir quién me lo dice, lo voy a dejar para el final. Pero dicen que se nota que sois trabajadoras sociales. Lo bien, educadora, que Marta es educadora. Lo bien que hablan estas chicas. Mejor que nosotros. Corazón, corazón, corazón. Mejor que nosotros con un cacho. Sí, con un cacho grande, sí. Pero muy grande. No, tampoco nos pase. No, vamos a ver. Nosotros somos lo que somos. Son bañiles la radio. Un respeto para los bañiles. Joder, madre. Estás metiendo ya. Mi padre es albañil. Cuando llega a casa me pega un cartón. Tiene el enemigo en casa. Estoy metiendo la pata más a cuenta hoy, me parece a mí. ¿Qué va, Borja? Es que eso te lo parece a ti. Y la última película... Ah, bueno, ¿qué más dice? Ah, Viva Bordeando, dice... ¡Viva! Es que viva. Los fans. Sí. Escuchamos ya el tráiler de la última película hoy de este especial Cinefagia Bordeando, Cinefagia o Cinefagia Bordeando o algo así. Bueno, llamarlo como queráis. Te lo he pensado antes. Sí. No es este el relato de hazañas impresionantes. Es un trozo de dos vidas tomadas en un momento en que cursaron juntas un determinado trecho, con identidad de aspiraciones y conjunción de ensueños. El plan: recorrer 8.000 kilómetros en 4 meses. El método: la improvisación. Equipo: La Poderosa, una Norton 500 del 39 que está rota y gotea. El piloto: Alberto Granada. Copiloto, ese vendría a ser yo. Ernesto Guevara de la Serna. El fusil, 23 años. Y ocasionalmente asmático. Digo, por lo menos le habrá visto una teta. Pero usted no se da cuenta que esta gente tiene sed. ¿Por qué no le da un poco de agua, carajo, eh? ¡Hijo de puta! ¿Viste el río? Claro. Aleja a los enfermos de los sanos. Mi cumpleaños es hoy, no mañana. Sí, ya sé, Fusel, pero vos no vas, que estás loco. No vas a cruzar el río de noche con todos los animales esos que te comen crudo. ¿Una revolución sin tiro? No, estás loco, mira. Al agua a buscar la comida. ¡Ah, voy a coger a las pelotas! Para, igual para el uso que le da Fusel. Nos quieres pillar, ¿eh? A ver, aquí. A ver. Es que me gusta criticando mucho. Aquí a... Sí. Claro, joder, el trailer dura lo que dura. Es que no lo puedo. Bueno, Diarios de Motocicleta. Es la película de Sofía Moreno. Correcto. Cuéntanos, Sofía, ¿por qué? Pues yo creo que esta peli, bueno, hice como un poco de repaso porque hace un montón que no la veo y había cosas de las que no me acordaba, pero la peli es de 2004, claro, yo en 2004 tenía 10 años, pero yo creo que la vi por primera vez a los 13, me la recomendó un amigo del cole, Insti, por aquel entonces. Madre mía, ya podía haber amigos así. Con estas recomendaciones, ¿eh? Sí, con esa edad también. Ya, pues yo creo que la vi con 13, 14, ¿no? Y me la descargué del Emule. De caza. La gente andándose por las ramas, no, del Emule. Del Emule, en concreto. Sí. Y bueno, me llamó mucho la atención porque yo de aquella vi la película. A ver, la película va sobre la vida de Ernesto Guevara, el Che, antes de ser el Che propiamente dicho, ¿no? Y entonces yo creo que estaba guay haberla visto en ese momento de mi vida, porque la película, o sea, ves la película desde la inocencia de no tener casi ni idea de quién era el Che en realidad. Entonces como que la ves con bastante liberada de cargas políticas, ¿no? O sea, la disfrutas de otra forma, que seguramente ahora con otro tipo de óptica o prejuicios también sobre el personaje, o sea, la persona de el Che y el personaje en el que lo han convertido, que bueno, hay muchos matices, ¿no? Entonces me gustó mucho como película, ya al margen eso, al margen del Che como icono, vamos a decir así. Me gustó mucho la banda sonora, yo no conocía a Jorge Drexler y luego me volvió loca, que es la que estamos escuchando ahora, la de Al otro lado del río. Que por cierto, viene Jorge Drexler a Gijón el 2 de diciembre y me lo voy a perder. ¿Por qué te lo vas a perder? Bueno, cuéntanos por qué te pierdes. Ah, bueno, luego os cuento que tenemos actividad de Bordeando Castrillón. Ah, es verdad, es el 2 de diciembre, la que nos invitó a ir también. Para que nos perdiéramos a Dresler también, ¿no? Es verdad. Y entonces, nada, me gustó mucho la peli. La verdad es que yo creo que también porque estaba en un momento de mi vida en el que ya me empezaba a picar la curiosidad por esto de la participación, el voluntariado, el activismo. Yo en realidad no tenía ni idea de lo que significaban esas cosas. Pero yo creo que es un poco también lo que le pasaba a Ernesto Guevara durante la peli, ¿no? Él empezaba siendo un estudiante de medicina en su último año, que se va con un amigo a recorrer América Latina en La Poderosa. Y entonces es a partir de ahí, a partir de las experiencias que se va encontrando en su camino, cuando va descubriendo un poquitín lo que él tiene dentro. Que es un poco lo que me pasaba a mí por esa época, que a raíz de la experiencia vital, pues iba encontrándome conmigo misma. Entonces, como que me llegó mucho también, igual que a Sofi le llegó al corazón Inside Out, pues a mí esto también de otra forma. Como decía Silvio Rodríguez, y sintió en su cabeza que estáis molidos. Pues sí, Exactamente. Pues sí que tienes razón, ¿eh? Hablan bien estas chicas, ¿eh? Muy bien. Y encima también contando esa experiencia, ese cambio, ese ver la película y pues que despierta pues ganas de hacer cosas, ¿no? Uh-huh. Es una película generacional, ¿no? Vista desde esa edad de 14 años, un poco así, ¿no? Claro, es como muy intenso todo, sí. Además. Como por ejemplo nosotros hacíamos rutas salvajes. Claro. Sí, igual, madre. Guapísimas. Yo sí, quiero sí. ser así, yo quiero ¿sí? ir al monte. Claro, claro, claro. Pero luego. Bueno, sí, encima sí, esa parte que muchos de lo que decías, que desconocen del Che Guevara, ¿no? Esos principios, esa, sí. ese cogerse la moto, ir claro. por ahí a hacer aventura. Sí. Claro. Eso, que yo además la vi eso sin tener ni idea de lo que era. El comunismo, y ahora tengo bastante poca idea todavía, que me perdone el comunismo y los comunistas. Pero, de hecho, tengo muchas ganas. No, tengo muchas ganas de volver a ver la peli precisamente por cómo la voy a ver ahora. O sea, qué es lo que voy a identificar en una peli que antes no había pasado por alto. Claro, también, las películas que ves a cierta edad, luego con el tiempo o te decepcionan sí. o te se encumbran aún más, ¿no? Bueno, yo creo que no me va a decepcionar porque el actor, como sigue siendo igual de guapo que por entonces. ¿Cómo es? Gael García Bernal. Sí, sí, sí. sí. Pues sí, la verdad. Y lo que decía también antes, que claro, es que esa película... ¿Cuál es tu peli generacional, tú que dices tú? Yo con esta peli yo sentí... Puf, me quiero echar a la carretera. Me pones en un brete ahora mismo. Me quiero... Tenía la neurona que tengo en otro lado. Lo voy pensando. Pero decía que claro, lo que está diciendo del condicionamiento político es muy importante en esta película. Porque, por ejemplo, tú esto lo llevas a la calle Genova. En la calle Genova quizás no te la quieran ver así de mano. Hombre, en plan, ¿qué me estás trayendo? Yo con el Che Guevara, quita ahí. Yo con el Che Guevara sufrí censura. Yo iba al colegio de monjas. Y con 6 o 7 años yo decía... La explicación. Llegaba a casa y digo, mamá, jolín, Jesucristo es como el Che Guevara, ¿no? Sí. Un revolucionario ahí y tal. Oye. Y dice, Borja, no digas eso. Luego te echan las monjas. La teología de la liberación en América Latina, pues habla un poquitín de eso, bueno, ¿no? De mira, la corriente pues, más bueno. de izquierda y comunista de la religión cristiana. Si muy hubiera, interesante y muy desconocido. Si hubiera tenido yo tanto nombre para. O sea, tanto sí. marketing y tanto rollo para los nombres, pues con 6 años me hubiera hecho rico. Pero sí. mi teoría se quedó en el olvido por culpa de mi madre. Sí. Yo creo que si la ponen en Genova esta, se les queman los ojos viendo. Claro, es que gente que, y ya no en Génova es el extremo, ¿no? Pero, por ejemplo, no van a ser capaces de ver una película más allá del personaje porque el personaje simboliza tal cosa, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, eso pasa, ¿no? Uh-huh. Bueno. No sé. ¿Algo más sobre...? ¿Cuál es tu película generacional? No, me sales. ¿Y la vuestra? ¿Y la tuya? Rutas salvajes ahí. ¿Tú crees que es esa? No, esa no es tu película generacional, imposible. Titanic. Sí. No sé, es muy difícil, sobre todo. A ver, nosotros hablamos mucho aquí cuando elegimos una película. Por eso también yo os agradezco que hayáis traído cada una vuestra película, porque es lo que decía también Des y Marta antes. Es muy complicado elegir una película después de tantas, ¿no? Entonces, también lo hablamos alguna vez, Borja, el rollo de, bueno, ¿cuál es tu película favorita? O tu comida, o tu no sé qué. ¿Por qué tiene que haber una favorita? ¿Por qué tiene que haber una que te marque exactamente? Bueno, porque o sea, algo hay tiene, mucha... algo tiene que A ver, tener, sí que presta, es verdad, tener ahí a una como referencia, ¿no? Pero sí que es verdad que, no sé, que estamos forjados a lo largo de muchas películas, sí, ¿no? Sí, sobre sí. todo los que tragamos tanto cine. Claro, eso es. Pero bueno, siempre que, por ejemplo, a mí pasaba con Forrest Gump, que siempre que la pillas empezada la ves y tú quieres, jolín, yo quiero ser así, y quiero viajar y conocer al presidente sí. de Estados Unidos. O qué sé yo. ¿Querías hacer eso? O ir a salvar gente a Vietnam o qué sé sí. yo, no sé. Hombre, te pones un poco... Mira, por ejemplo, si quieres una respuesta, yo creo que Cadena Perpetua, por también, ejemplo... Mira, y esa es tu... Sí, puede ser. ¿La visteis? Tu película de referencia. Sí. Claro, Cadena Perpetua es que, claro, cuenta tantas cosas y se libra una injusticia y luego al final el tío, también la manera de vengarse es dejarlo todo y se conforma con un barco en una playa ahí en... Morgan Freeman? No. Sí, Morgan Freeman. En Tijuana, ¿cómo es? Cihuatanejo. Claro, entonces sí que es verdad que dices tú, pues mira, este hombre está ahí en la mierda, injustamente castigado, y le da la vuelta gracias también a lo listo que es. No sé si veis ahí un rollo un poco también social en Cadena Perpetua, cuando es capaz de insistir con la... con los mandamases para que le manden dinero para hacer una biblioteca y todo eso. No sé, es que no me acuerdo bien de ella, la verdad. Qué pena. Pues mira, os la recomiendo en 4 5. Sí, sí, sí. Habrá sí. que hacer un ciclo de cine, de Bordea en claro. Castillo. Claro. De aquí claro. surgen cosas así. Claro, claro. Sí, sí. Ciclo ahí. Un cineforum. Oye. Un cineforum. Sí. Mirad, es lo que estáis haciendo vosotras, un cineforum. Sí. Claro. Al final, que está muy bien. Bueno, estamos llegando ya casi al final, son las 7:15. Nos estamos alargando un poco más de la hora, pero bueno, porque lo merece. Por los fanses. Exactamente, sí. No sé si queríais hablar de lo del 2D, ¿no? Sí. Aparte de Drexler, ¿qué tenemos por aquí? Ajá. Contadnos. ¿Quién se anima? El 2 de diciembre, que bueno, que vamos, ya está, no pasa nada. Que... la que dice que es más tímida, sí, ¿eh? Sí, la más, soy más nerviosa, no tímida. Ah, no, es diferente. No, bueno, pues el 2 de diciembre en el Valley hacemos, bueno, organizamos unas jornadas sobre el asociacionismo, el poder del asociacionismo. Y bueno, va a ser jornada por la mañana y por la tarde. Contaremos con diversos ponentes de la Asociación Dulce Chacón, un representante de cada zona de vecinos de Castrillón. ¿Qué más tenemos, chicas? Tenemos al grupo de participación sí. infantil de Castrillón, Los Cotorros y Cotorras, un grupo del instituto también que estaban trabajando temas sí. de apoyo escolar. Grupo Adrián, TEA. Adrián, aquí el chico de Gijón. Sí, nos vienen de Gijón, eso es. Sí, Adrián Arias desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón, la parte urbana. Nos viene también Álvaro, el presi del CMX. Viene también Jorge, concejal del Ayuntamiento de Corbera, sí, con verdad. Tan solo 22 años, que yo creo que tiene mucho mérito. Sí. Toda esa gente que está hablando es bastante joven, por lo que tengo entendido, ¿no? Sí, también en Avilés está una concejala sí. de Igualdad, Raquel, que también es... La más joven de Asturias, sí. dicen, de las más jóvenes. Tiene un año más que 25, sí. Ah, bueno, sí, por ahí. Muy bien. ¿Y estáis más? Todos invitados ahí, sí, son jornadas eso. de acceso libre y gratuito. Eso es. Invitamos al cacao gratuito para todos y todas. Ahí. Ah, y va a ser retransmitido en streaming por nuestra página de Facebook el mismo día. Recuerda la página de Facebook. Ah, sí, Bordeando Castrillo. Nos encontráis enseguida, nos podéis seguir, que os lo agradeceremos mucho. Y la jornada también importante, que va a ser llevada a cabo en el Ballet Centro Cultural en Piedras Blancas, que es un sitio accesible para las personas con movilidad reducida, y que además vamos a contar, gracias a la Federación de Personas Sordas del Principado de Asturias, con traducción simultánea a lengua de signos durante toda la jornada. Pues muy bien. Ahí queda eso, todo apuntado. Estáis todos invitados, está todo pagado. Yo ya sé que libro ese día. Sí. 2 de diciembre, de 11:15 a... En adelante. A 7:30. Hasta fin de fiesta. ¿Pero no da tiempo entonces a venir al Drexler, no? ¿No es por la noche? No. Y si decimos a Drexler que vaya a Castrillón. ¡Guay, no le llamamos! Está todo pago. Nuestra radio es muy, muy humilde. Bueno, es un poco echarle cara también, ¿eh? A conocer Castrillón, claro. Que es muy bonito. Hombre, sí. Consejo. Oye, de las Siete Playas. El Consejo de las Siete Playas, sí, nunca claro. había oído eso. ¿Qué, sí. qué del Señor de los Anillos, eh? Sí. El Consejo de las Siete Playas. Bueno, con un parque que ya está en Fosuárez. Bueno, vamos puliendo las cosas poco a poco ahí en Castrillón. Ahí tienes el año de poder. Sí. Bueno. Joder, pues me está dando rabia acabar, son las 7:20 ya. Hemos pasado un rato, yo por mi parte, muy agradable. Ya al final, sí. bien, más un poco más sueltas, más tal, ¿no? Sí, mejor ya. Mejor. Sí. Mejor. Para repetir ya, Sí, cuando queráis. Autoinvitándose, como debes. Parece mentira. Sí. Cualquier cosa, en cualquier momento, cualquier día, cosa que queráis contar, pues tenéis aquí la radio. Ya sabéis, las puertas abiertas. Y yo creo que puede ser turno de saludos y... Y repetimos, que mañana... Exactamente. A las 7 de la tarde pondremos Boyhood. A las 7 de la tarde. Peliculón y luego coloquio, preguntas... Dinámicas eso, y debate y todo lo que quieras. Todo. Que sea. Tener la suerte de poder hablar con estas chicas. También. Nosotros hemos sido, la verdad es que, agraciados, Borja. Hoy. Muy bien, la verdad que... Teníamos ganas de traer un grupo de chicas... Era, en principio habíamos hablado, tenemos ganas de hacer un programa de feminismo. De feminismo. Pero no queremos dos hombres hablar de feminismo, porque es un poco... Claro. No sé. Que está bien también, queda ¿no? Queda feo, sí, queda un poco de... Tú me dices que queda feo, yo digo... Opa. Sí, sí, no, yo no... Tiene que haber mujeres. No opináis ya que estáis aquí. ¿Podéis traer al club de lectura feminista del CEARES? Por ejemplo. ¿Eh? Sí, sí, no, ya hay... Esa idea. ¿Cómo estamos? Que se reúnen el próximo viernes 1 de diciembre en la Cruz, en los vestuarios de la Cruz. Bueno, esto está lleno de eventos aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Si la gente que se aburre en casa, no sé por qué se aburre. Si hay muchos sitios a los días, hay muchas cosas interesantes. Que sí, ¿no? Apagar la tele, por el amor de Dios, que estáis ahí con la tele atontonados. Pues nada, nos vemos nosotros el próximo lunes, Borja, aquí en Cinefagia. Igual no hacemos radio el próximo lunes y se vuelve a poner este programa otra vez. Me apetece a mí. Muy así nos damos, como tenemos que ir a ver películas ahora al FIS y tal, pues que se ponga otra vez, que esta gente yo habla muy no bien. Yo Borja no lo veo tan mucho. No, sí, sí, no. Libro. No, claro, me voy a sí. mis cosas por ahí. Bueno, turno de saludos. Marta, muchas gracias por estar en Radio Crash. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Vale, Desi. Igual, gracias. Un placer. María. Gracias. Y Sofi, yo no sé si también, además, como encargada de dar algún tipo de saludo sí. a esos fans. Hay una persona que nos ha estado escuchando todo el programa. Sabemos quién es. Que además es. Te conocemos. Fan de Radio Crash, cearista, mujer, feminista, lo tiene todo. Que es Noelia Ordieres, que ha estado siguiendo el programa y mandándonos cositas por el WhatsApp. Que sigue además nuestro trabajo por el Facebook. Y que hay una crack en general, vamos. Un saludo. Un saludo, Noelia. Noelia es. Lo peor que hay, pero lo peor con mayúsculas, así lo digo de claro. Sí, sí, es así. Guiño, guiño, que se lo tome como quiera. Nos despedimos. Por el oyente que tenemos, Jairo. Nos despedimos con los Manic Street Pictures. Con si tú toleras esto, tus chicos serán los siguientes. Con lo cual, no lo toleréis. Y hacer caso a estas chicas, ir a donde manden. Facebook.com Bordeando Castrillón. Cinefagia FM, Instagram, Facebook, bla, bla, bla, bla, y RadioCrash.org. Nos vemos aquí en Radio Crash y por las salas de cine y por donde sea. En los eventos, en los coloquios. En Castrillón. Gracias, Jairo y Borja, por habernos invitado. Vosotros por venir, programa. La verdad que encantados. Sí, muy prestoso. Nos vemos la semana que viene. Un saludo a todo el mundo. Saludo. Adiós. Adiós.